De Juan Carlos Junio, volveremos un poquito a la realidad. Es nuestro analista de política, de economía y de historia, el director del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos. Bueno, voy a ser más modesto que Walt Whitman, pero bueno, haré lo que pueda. Quiero comentar sobre un tema de esos que tiene muy poca prensa, que es el tema de ciencia y tecnología. Hoy hay una nota muy interesante sobre repatriación de científicos. Quiero mencionarlo porque es de esos temas que marcan el sentido ideológico de un gobierno, ¿no? Si un gobierno tiene un proyecto de país de mediano o largo plazo o no. Es como el tema del presupuesto en educación. Había un cuyano vecino tuyo de por allá, cuya madre tejía bajo una higuera, que decía: si querés saber el rasgo ideológico de un gobierno, fíjate cuánto le asigna el presupuesto de educación. Creo que en los tiempos modernos, si le sumamos a ese concepto el de ciencia y tecnología, también podemos definir el rasgo de un gobierno. En el caso actual, desde la creación del ministerio, o sea, desde que se volvió a Ciencia y Tecnología a sacarla del descenso al que lo mandó Macri y a colocarlo en la jerarquía ministerial, se retomó aquel programa que supo tener buena prensa y que luego fue abandonado, que fue el programa Raíces, un programa de repatriación de científicos que durante el gobierno de Cristina logró, y de Néstor, logró la vuelta de 1.300 científicos, una cantidad importantísima. En el exterior hay miles de científicos argentinos en muchísimos países, como Canadá, Inglaterra, Israel, Francia, Italia, Estados Unidos, y hacia todo ese mundo el gobierno actual nuevamente está tendiendo una cantidad de redes para establecer contactos y repatriar ese tesoro que tenemos nosotros en el exterior. Está claro que son todos graduados de las universidades públicas de distintos lugares del país, y también está claro que una gran mayoría de esas científicas y científicos ya en el exterior, tanto jóvenes como maduros, son directores de institutos. En fin, ya están premiados, y ahora se está llegando a todos esos científicos con programas para, en fin, intentar repatriarlos, para lo cual se está reformulando el presupuesto para poder financiar eventuales retornos de esos científicos, ¿no? Con una recuperación muy importante del presupuesto. Vos fijate que eso se complementa también con una ley de financiamiento científico que está en el Parlamento, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque hasta el 2015 el presupuesto en ciencia y tecnología era el 0,35 del PBI y por supuesto bajó al 0,25 durante los años del macrismo. Ahora, este proyecto de ley se propone recuperar lo perdido y, a su vez, hasta el 2030 se propone ir llegando gradualmente hasta el máximo nivel, que es casi el 1, que tienen los países más importantes del mundo, Estados Unidos, Francia, etcétera. O sea, que se mejora ya y hay un proyecto para colocarlo gradualmente en otro punto. Y eso se complementa, todo el sector público, con otro proyecto de ley, el de promoción de la economía del conocimiento, que si bien es un proyecto para estimular la industria del conocimiento, eso genera contratación de científicos y entonces se aspira a que el sector privado también invierta en ciencia y tecnología. Por lo tanto, creo que es una gran noticia que vale la pena destacar, insisto, que muestra un rasgo de un gobierno de forma tal que, en fin, me parece que valió la pena comentar un tema tan trascendente. Hay temas, mira, hace 40, 45 días se decidió darle asignación universal por hijo a 1 millón de niños más. Fue una noticia fugaz de un diario. 1 millón de niños más. Y sin embargo, desapareció. Por eso creo que hay que rescatar ciertas cosas que para la sociedad son muy trascendentes, aunque para los medios monopólicos no lo sean. Está bien hacerlo así. Gracias, Juan. Chao, Carlos. Escúcheme, ¿está en condiciones de recibir un piropo? Sí, con mucho gusto. Qué buenas que son sus columnas de los sábados con Marco Citadini sobre literatura. Otro mundo, otro aspecto, otras elecciones, bueno, pero son muy buenas. Y... te agradezco mucho. Me encanta hacer eso. Yo no soy un crítico literario. Soy un lector empedernido. Y con eso hago lo que puedo también. Y bueno, y eso se agradece de parte de otros oyentes de radio y lectores empedernidos también. Se agradece a alguien que desde la virginalidad respecto a la crítica hace un laburo de difusión repleto de entusiasmo y de matices. Así que quería decirlo en público. Bueno, fenómeno. Muchas gracias, Carlos. Hasta el martes próximo. Abrazo grande. Juan Carlos Junio, un lujo. Es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.